las escrituras que declaran que Cristo murió para salvar a toda la humanidad son tan numerosas que solo presentamos unas pocas. Estos textos como porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10, o Cristo murió por los impíos, Romanos 5:6, y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, 1 Timoteo 1:15, no hay ninguna sugerencia que solo algunos elegidos entre el grupo de perdidos, impíos y pecadores sean la intención. Simplemente no hay ningún calificador. Por cierto, la idea de que tal lenguaje general especifique realmente a un grupo electo nunca se podría imaginar sin la endoctrinación previa del calvinismo. Sin embargo, White ve solamente en estos textos la particularidad que es tan vehementemente negada por el arminiano. White argumenta, ¿no es el mensaje de la Biblia que Cristo salva a los pecadores? ¿Con qué autoridad nosotros cambiamos el significado a quiere salvar? Por supuesto, podríamos preguntarle a White, ¿cuál es la justificación para cambiar pecadores por algunos pecadores? Él entonces cita la declaración de Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Como prueba de que los pecadores y los impíos significa pecadores particulares. Pero al contrario, Pablo está dando un testimonio personal de su propia fe en Cristo, y esto no puede utilizarse para colocar una limitación en general de los sustantivos que aparecen en otros lugares, ni tampoco Pablo dice, yo solo o solo para mí. Cada persona que tiene la misma relación con Cristo, como la tuvo Pablo, puede hacer la misma declaración. El Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Y esto no significa que Él no ama el mundo y que no murió por todos. Naturalmente, algunas veces, los escritores inspirados de las Escrituras aplicaron específicamente de lo que dijeron a los que fueron salvos. El Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, que fuésemos justicia de Dios en él, que se entregó por nuestros pecados, que nos redimió para Dios con su sangre. Isaías 53, 6, 1 Corintios 15, 3, 2 Corintios 5, 21, Gálatas 1, 4, Apocalipsis 5, 9, etc. Este hecho de ninguna manera anula los muchos versos que dicen claramente que Cristo murió por todos. Pablo no pudo haber expresado con más claridad que el propósito de Cristo al venir al mundo era para salvar a los pecadores. El hecho de que no todos los pecadores se salvan no es porque Cristo no pagó por sus pecados, sino porque no todos aceptan ese pago. White argumenta que por el hecho de que no todos los perdidos son salvos, este versículo debe significar que estos pecadores que Cristo vino a salvar solamente trata con los elegidos. Pero para mantener ese argumento, uno tendría que cambiar el significado de cientos de otros versículos de la Biblia. Jesús mismo declaró, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo 9:13. Otra vez, no todos los pecadores se arrepienten, por lo que el calvinista está obligado a decir que Cristo solo llama a algunos pecadores al arrepentimiento, o de lo contrario, su llamado es en vano. ¿Cómo podría uno percibir eso de esta declaración de Cristo? Solamente los calvinistas lo encuentran allí, y solo porque el calvinismo lo requiere. Pero no procede, porque aún los escogidos a menudo no se arrepienten tan plenamente como deben. Así que cualquier alcance que no le está dando todo el honor, la gloria y la obediencia a Dios, ¿no son ellos también culpables de frustrar los propósitos de Dios tan ciertamente como lo dicen de los no elegidos que lo hacen rechazando el Evangelio? ¿Es realmente la voluntad de Dios que multitudes de cristianos vivan sus vidas tan superficialmente y aún en desobediencia? ¿O sucede así porque así lo desean? La Biblia dice repetidamente que Dios quiere rescatar y bendecir a todo Israel y que por su falta de arrepentimiento le impide hacerlo. Él enviaba a sus profetas día y noche para suplicar a Israel que venga al arrepentimiento para no tener que castigarla. Y aún así, Dios solo quiere que algunos de ellos se arrepientan. Muchos otros ejemplos similares se podrían usar para demostrar que el calvinismo convierte las plegarias compasivas y amorosas de Dios y de Cristo a los pecadores en una farsa.